Capítulo 44. Este es el mensaje que recibió Jeremías con relación a los judíos que vivían en el norte de Egipto, en las ciudades de Migdol, Tafnes y Memphis, y también en el sur de Egipto. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ustedes vieron las calamidades que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Ahora están abandonadas y en ruinas. Ellos provocaron mi enojo con toda su perversidad. Quemaban incienso y rendían culto a otros dioses. Dioses que ni ellos, ni ustedes, ni ninguno de sus antepasados conocieron. Una y otra vez envié a mis siervos, los profetas, para rogarles: no hagan estas cosas horribles que tanto detesto. Pero mi pueblo no quiso escucharme, ni apartarse de su conducta perversa. Siguieron quemando incienso a esos dioses. Por eso mi furia se desbordó y cayó como fuego sobre las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que hasta hoy son unas ruinas desoladas. Ahora, el Señor Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, les pregunta: ¿por qué se destruyen ustedes mismos? Pues ninguno de ustedes sobrevivirá. Ningún hombre, mujer o niño de entre ustedes que haya venido aquí desde Judá, ni siquiera los bebés que llevan en brazos. ¿Por qué provocan mi enojo quemando incienso a ídolos que ustedes han hecho aquí en Egipto? Lo único que lograrán es destruirse y hacerse a sí mismos objeto de maldición y burla para todas las naciones de la tierra. ¿Acaso han olvidado los pecados de sus antepasados, los pecados de los reyes y las reinas de Judá, y los pecados que ustedes y sus esposas cometieron en Judá y en Jerusalén? Hasta este mismo instante no han mostrado remordimiento ni reverencia. Ninguno ha elegido obedecer mi palabra, ni los decretos que les di a ustedes y a sus antepasados. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: estoy decidido a destruir a cada uno de ustedes. Tomaré a este remanente de Judá, los que estaban resueltos a venir y vivir en Egipto, y los consumiré. Caerán aquí, en Egipto, muertos por guerra y hambre. Todos morirán, desde el menos importante hasta el más importante. Serán objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla. Los castigaré en Egipto, así como lo hice en Jerusalén, con guerra, hambre y enfermedad. Del remanente que huyó a Egipto con la esperanza de regresar algún día a Judá, no quedarán sobrevivientes. A pesar de que anhelan volver a su tierra, solo un puñado lo hará. Entonces, todas las mujeres presentes y todos los hombres que sabían que sus esposas habían quemado incienso a los ídolos, una gran multitud de todos los judíos que vivían en el norte y en el sur de Egipto, le contestaron a Jeremías: No escucharemos tus mensajes del Señor. No escucharemos. Haremos lo que se nos antoje. No escucharemos. Quemaremos incienso y derramaremos ofrendas líquidas a la Reina del Cielo, tanto como nos guste, tal como nosotros, nuestros antepasados, nuestros reyes y funcionarios han hecho siempre en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Pues en aquellos días teníamos comida en abundancia. Estábamos bien económicamente y no teníamos problemas. Pero desde que dejamos de quemar incienso a la Reina del Cielo y dejamos de rendirle culto con ofrendas líquidas, nos hemos visto en tremendos problemas y hemos muerto por guerra y hambre. Además, ¿acaso crees que quemábamos incienso y derramábamos las ofrendas líquidas a la Reina del Cielo? Y hacíamos pasteles con su imagen sin el conocimiento y la ayuda de nuestros esposos. ¡Por supuesto que no! Entonces, Jeremías les dijo a todos, tanto hombres como mujeres que le habían dado esa respuesta: ¿acaso piensan que el Señor no sabía que ustedes y sus antepasados, sus reyes y funcionarios y todo el pueblo quemaban incienso a los ídolos en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? El Señor no podía soportar más todas las cosas repugnantes que hacían. Por eso convirtió la tierra de ustedes en objeto de maldición, una ruina desolada sin habitantes, como sucede hasta hoy. A ustedes les ocurrieron todas estas cosas horribles porque quemaron incienso a los ídolos y pecaron contra el Señor. Se negaron a obedecerlo y no han seguido sus instrucciones, sus decretos ni sus leyes. Luego, Jeremías les dijo a todos, incluidas las mujeres: escuchen este mensaje del Señor. Todos ustedes, ciudadanos de Judá que viven en Egipto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Ustedes y sus esposas han dicho: guardaremos nuestras promesas de quemar incienso y derramar ofrendas líquidas a la Reina del Cielo. Y por sus hechos han demostrado que hablaban en serio. Así que vayan, cumplan sus promesas y votos a ella. Sin embargo, escuchen este mensaje del Señor todos ustedes, los judíos que ahora viven en Egipto. He jurado por mi gran nombre, dice el Señor, que mi nombre ya no será pronunciado por ningún judío en la tierra de Egipto. Ninguno de ustedes podrá invocar mi nombre ni usar el siguiente juramento: tan cierto como que el Señor soberano vive. Pues los vigilaré para traerles desastre y no bien. Todos los de Judá que ahora viven en Egipto sufrirán guerra y hambre hasta que todos mueran. Solo un pequeño número escapará de morir y regresará a Judá desde Egipto. Entonces, todos los que vinieron a Egipto sabrán cuáles palabras son verdad, las mías o las de ellos. Esta es la prueba que les doy, dice el Señor, de que se cumplirán todas mis amenazas y de que aquí, en esta tierra, los castigaré. Esto dice el Señor: yo entregaré al faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos, quienes desean su muerte, así como entregué al rey Sedequías de Judá en manos de Nabucodonosor de Babilonia.